trinchera, los gitanos en sus fraguas forjaban soles y flechas. Caballo malherido llamaba a todas las puertas. Gallos de vidrio cantaban por Jerez de la frontera. ¡Oh, ciudad de los gitanos! En las esquinas banderas. Banderas, apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Thank you. La Guardia Civil se aleja mientras las llamas te cercan. No.